El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bucicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Mirá que nena, no te la puedo creer. No. Ah, esta es la que salió un paparazzi el otro día. No. Esta es la otra amiga. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Me cortaron la luz! Pero, a ver. ¡No hay luz! ¡Mirta! ¡Mirta! ¡Tenés luz! ¡Que si tenés luz! ¡No! ¡Ovaldo! ¡Tenés luz! ¡No! ¡Los 20 pesos te los doy mañana! ¡Tenés luz! ¡No! ¡Me doy los 20 pesos! ¡Después te los devuelvo, Osvaldo! ¡Me quedé sin luz! ¡Estoy mirando a la que salió un paparazzi! ¡Me pedí los 20 pesos! El celular. Este celular puedo ver bien con el celular. ¡Ah, no te la puedo creer! ¡Ah, no te la puedo! ¡No te... ¡Oh! ¡No te la puedo! ¡Ahí está claro! ¡Estas dos se fueron juntas con Fariña! ¡Ah! ¡Son estas dos! ¡Ah! ¡Volvió la luz! ¡Mirta! ¡Volvió la luz! ¡Sí! ¿Que tu hija qué? ¡No, que volvió la luz! ¡Sí! ¡Yo nada que ver con el pibe! ¡Preguntale al otro, a tu yerno preguntale! ¡A tu yerno preguntale, Mirta! ¡Ovaldo! ¡Volvió la luz! ¡Sí, los 20 pesos! ¡Ovaldo! ¡Volvió la luz! ¡Sí, volvió! ¡Y los 20 pesos! ¡Que volvió la luz, Ovaldo! Esto, Ovaldo, que además está más pelotudo. Che, qué bueno esto. Ay, pero ahora sí. Ahora me parece que volvió la luz. Gracias, Edenor. Gracias. Gracias, Debido. Se ve que el aumento de impuestos sirvió para algo. Ahora me voy al baño. Me hago una... Ahora sí. Me voy al baño. Hay que sacar este decreto para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada que no te deba hacer. Che, Mati, ¿sabés qué? Me siento como que tengo Ozzy Osbourne hablando en cada oreja. Así. Tengo. ¿De acá se de baja? De acá, de acá, Javi. Este a aparatito, ver. Esta perillita. Mierda, boludo. No, ahí vamos. Ahora está más abajo, ¿no? Lo tengo. No, no. Me escucho. Lo tengo a Iorio y a Ozzy Osbourne de cada oreja. Bueno, está bien, perdoná, Mati, no te pido nada. Yo que bueno, no joda a Mati hoy, que está con pocas pulgas y Wolverine, Che, bajanos un poco, Mati, por favor, estamos muy alto todos, me parece. Ahí está, ¿estamos un poco mejor? Ponele, si estamos con problemas, Javi, ¿qué te pasó? Tomaste la pastillita, tomaste la otra. Escucho mucho. Es el primer paso a la locura, dicen. ¿Escuchas voces? Sí, toda la vida. Escucho Javi. Javi, y me debuta así como ni nadie. Javi, bueno. Che, Nacho. Esa persecuta, sí. Sí. Escucho yo. Qué feo cuando un amigo le haces eso, viste. El chaval está distraído y le decís, Nacho. Se da vuelta y vos mirás para otro lado. La psicopatía, eso por lo bajo, está bueno eso. Che, bueno, arrancamos Mundo Bullicio, ¿no? ¿Dónde vamos a arrancar si hacemos Mundo Bullicio? Nacho, good morning. Buenos días, gente, ¿cómo les va? Estamos acá, un gran día y soleado, muy lindo día hoy, aquí en Moreno. Lindo día, ¿eh? Lindo día después del mini temporal que tuvimos. Cocina Topchu. Ah, Okinawa. Okinawa. Con eso quise decir buenas tardes para todos, hay un sol re lindo afuera. En pocas palabras, en chino se puede hablar. ¿De dónde sacaste un club de otaku? ¿De dónde salió un anime? ¿De dónde sacaste a Goku? Explícame, ¿dónde venís, Goku? De un grupo autoayuda. De la AAA. Linda gente. Oh, gente hermosa. Antes de irte, déjame tu teléfono, si te llamo. No, en realidad era alcohólico. En realidad era alcohólico anónimo y otra. Ay, no sé de dónde saqué. No, eso. De Alejandros. Alejandros, alcohólico. Eran solo Alejandros. O sea, círculo de Alejandros, nada más. Eso era anónimo, boludo. Alejandro Anónimos, alcohólico. ¿Querés dejar de ser un alcohólico anónimo? ¡Presentate! ¡Ah! Está bueno. Hola, soy alcohólico anónimo, me llamo Javier. Ya está, dejá de ser anónimo. Es una buena solución. Es un progreso en la vida. O sea, si te cabe el alcohol y no querés dejar de tomar, es una buena mentira para decir, che, dejé de ser anónimo. Es un alcohólico anónimo. Mati, buenas tardes, Mati. Cuando vos quieras... ¿Te parezca bien? Bajamos un poquito el volumen, papi. Me estoy rompiendo las... En cualquier momento empieza a salir sangre acá en las orejas. Ah, ahí está, boludo. Ah, ahí está un poco. Ahí está, está. Me sentía que estaba en la tribuna de la 12. ¡Corre, abuelo, corre! Así gritando. Pero voy a decir todo, en serio. Basta de meterse con la alegra. Déjenme trabajar en paz. Como dice abuelo, no abuela. Nene, es abuelo. Bueno, Javi, buenas tardes. Bien, Javi, bien, todo bien. ¿Cómo estás, Javi? Bien. Bien, todo bien. Bueno, gente, estamos en Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 56, si no me equivoco. Queremos decir, ya de primer movida, que queremos decir a las autoridades competentes, ¿no?, del AFCA. Queremos hablar con Sabatella personalmente, queremos ver de hablar también con Capitanich, vamos a hablar. Con Capitanich, ¿por qué no?, es el jefe de gabinete. Con Kicillof, si hace falta, pero Mundo Bullicio está necesitando una hora más. Sí, no necesitamos tener más tiempo de hablar, no sé, con Graciela Fernández Mejide... Esos personajes, haciendo, claro, ¿no? ¿Qué fue de su vida? O sea, Néstor Ibarra, ¿qué está haciendo hoy? ¿Viendo los Simpsons? ¿La maratón de los Simpsons? Y fumando una vela. ¿Eh? ¿Tocando a Katy Alema? Ah, no, Katy Alema salía con Chabán. Martín Sabatella y Martín Raffo, de FM Moreno. Queremos decir que necesitamos una hora más. No queremos quedarnos... No queremos quedarnos en el observatorio. Vino el observatorio. Ah, no, le atracamos no la puerta. No queremos tomar horas del observatorio. No queremos que esto sea un baño de sangre. No queremos recurrir a la fuerza. Pero que somos gente muy violenta nosotros. Somos gente, vos, no sabes. Anda de más. La gente nos ve y se cruza de vereda cuando nos ve. Sí, se cruza de vereda porque tiene miedo que le pidamos plata, boludo. Claro. Che, bueno, vamos a dar las vías de comunicaciones, que es micrófono@fmmoreno.com.ar. El teléfono, si querés llamar, es 0237-4666-559. Y si querés mandarnos un mensajito, hacelo al 15-33-68-00-99. Y recuerden que el 28... me falta decir algún teléfono a mí. No. Estaba pensando en mis acciones, cómo estaban. Si querés pasar de tu casa, no sé, te van a ir a buscar. Anotá el de la DDI de Morón. 463... Mi tío trabaja ahí, error, tío. Tío, te mando un beso, tío. Y los amigos le dicen, ¿ese es tu sobrino subversivo? ¿Este es tu sobrina zurdita? Ya la tenemos registrado, ¿eh? No, qué feo. Sabemos dónde vive. Qué feo, y lo más feo, que es verdad eso. Eso es lo más feo. Bueno, gente, queremos recordar a los que están escuchando del otro lado, y a los que no están escuchando, por favor, hagan llegar el mensaje. Así, a la gente de Base del Bondi y decir, maestro, ¿vos escuchás Mundo Bullicio? No, bueno, escúchame. Sí, sigo Tomá, pateando escuchalo. A todos. Escúchalo. La onda, no nos hagan empezar a secuestrar gente, ponernos en un galpón con autoparlantes. Era una mañana fría en Tennessee, Dakota del Sur, Michigan, Ohio, al norte de Thompson, cuando de repente un grupo de aficionados de radio quedó sin público y tuvieron la idea loca de empezar a secuestrar gente. Usaron el granero del viejo Thompson's para guardar a la gente, autoparlantes de la banda Ozzy Osbourne, y ahí sometieron a la gente a velocidades de decibeles altos, altos, altos, altos, altos, altos. Las 24 horas del día. Escucha Mundo Bullicio. Desde ese día, en la ruta que da de Dakota del Norte a Dakota del Sur, por Michigan, Ohio, Cleveland, Tennessee o Rammers, la gente se hizo fanática de Mundo Bullicio. Y una ola de suicidios cayó sobre la gente. Y la pregunta que se hace en Mundo Bullicio, ¿qué carajo hacemos en Moreno? Vayamos a Dakota del Norte. No, la gente es fanática nuestra. ¿Qué carajo hacemos en Mundo Bullicio? Mati, gracias por la locura, Mati. Bueno, gente, queremos recordar a la gente que el 28 de diciembre estamos cerrando el año con Mundo Bullicio, que no te distraigan. Vamos a hacer un evento acá en el patio de la radio con transmisión en vivo. Vamos a hacer desde las 28 de diciembre, de las 8 a las 12 de la noche. Va a haber proyección, ya está confirmado el documental sobre Walter Bulacio. Yo sabía que a Walter lo mató la policía. Va a venir la semana que viene, vamos a hacer una entrevista con la persona, la directora que hizo este documental, para que nos cuente un poco. Así que el 28 va a haber proyección de corto del documental de Huerto Bulacio, animaciones, va a haber teatro con la María, que la María te ilumine, va a estar una banda también, son todas bandas de new metal o de heavy metal, o sea, picante y picante. Yo dije una, no sé, folclore, de reggae, pero... Viene así, Onda Mundo Bullicio, ¿no? Como el programa, ya venimos, sí, salimos con todo. Así, y salimos, y lo bueno que vamos a hacer una transmisión en vivo, así que eso va a ser anecdótico, ¿no? Por lo menos para nosotros, teniendo en cuenta hace poco, lo poco que empezamos acá en la radio, es un buen cierre de año. Así que bueno, nos esperamos. Para olvidarse de los gastos de fin de año y pasarlo un rato bien, ¿no? Claro, vení a gastar todo con nosotros, no vas a tener que comprar ningún regalo después, no quedas mal con él porque no tenés plata. No soportás a tu familia, estás cansado de que tus viejos te reten, estás cansado de tu segundo matrimonio que no te dé bola, veniste. Básico. No es así, vos te veniste, olvidás de todo acá. ¿No tenés fafafa? ¿Y si tenés? Venite también. Ven acá. Te esperamos con los brazos abiertos. ¡Ah! ¡Ahí viene el Mickey! ¡Mickey! Llega el Mickey, Qué buen tema que hizo lo de Cadente, ahí viene Ramón. Yo para mí. Fue Capanga. Capanga, papi. Capanga. El de Ramón, lo de Cadente era Raquel. Claro, sí, el tutor. Quiero felicitar a Motor Crew por hacer. Ahí viene Ramón. Ya no tenía medio rock encima. No, qué buen tema, loco. Ahí viene Ramón, boludo. Despacito, casi lento. Es el sueño, ¿no? ¿Cuántas veces, como la Versuit también, lo que mata la espera, ¿no? Lo que mata la espera es el corte, ¿no? Bueno, seguimos adelante en el mundo Bullicio, que no te distraigan. Hoy tenemos temas desopilantes. Tenemos Noé, no vino, así que queremos mandar un saludo grande a la mamá de Noé, que se siente mal. Esperemos que no sea una mentira de Noé, ¿no? Que nos esté evadiendo. Señora, si está convaleciente, le mandamos un abrazo de Mundo Bullicio acá. La gente, Mati también, ahí sacó una bandera blanca. Agitando como, no sé, ¿qué entenderá él? Pero bueno. Una B corta y una P tiene, no sé. Sí. Qué me parece que no enganchó, me parece. El pero bueno, es válido, chicos, es válido. Perón hizo muchas cosas por la patria. Así que, señora María Rosa, ¿se llamaba? Me mataste con el nombre. Se llamaba María Rosa, sí. Bueno, Noé, estamos pensando en vos, ¿eh? No sé si bien, pero estamos pensando. Estamos preparando para el granero de Dakota. Michigan, Dakota. Bueno, gente, hoy tenemos Segundo Bullicio, vamos a estar hablando con Crista Castillo del FIP. Nos va a estar contando el conflicto que hubo en la UBA, ¿no? Este conflicto, y nada mejor que hablar con una persona que es docente de la UBA y encima del Frente de Izquierda de Trabajadores, ¿no? Nos va a dar una versión, creo que un poco más neutra de lo sucedido estos días en el conflicto, la batalla campal que se armó en protesta de los estudiantes contra la cúpula de los rectores, la forma de votar, ¿no? Y este tema que también nos habían contado una vez, de esta media privatización de los cursos que van cerrando y otros tenés que pagar, entonces como Bueno, vamos a enterarnos de eso hoy. Que te quieren hacer pagar todo, digamos, ¿no? Que lo público ya no sea tan público como queremos. Mi nena de 3 años, el otro día salimos de estacionamiento, que no tenía ningún cartel. Yo pensé que era público y entré, no tenía ningún cartel de privado. Y me dice, ¿por qué pagamos? Y... ¿Qué pregunta? Sí. Ya estás, sos adulta. Me contiste así, nena, ¿eh? ¡Anda para adentro! ¡Anda para adentro! Chale con la chancleta acá. ¡Te saco la chancleta, pendejo de mierda! Bueno, gente, bueno, entonces los pibes vamos a estar entrevistando también a gente de la Asamblea por la Vida, de Malvinas Argentinas, en Córdoba, que están resistiendo hace 2 meses el acampe contra Monsanto, ¿no? Tarea menor se tomaron los cordobeses de Malvinas Argentinas para resistir, ¿no? O sea, no dijeron, che, vamos a, no sé, a ETAM, a protestar. ETAM, cualquier. ETAM, sí. ETAM. Casa tía. A modar, casa tía. No, pero qué loco, ¿no? O sea, como también una vez entrevistamos a lo de la Correpi o a la MEA, ¿no? Gente que de repente pone en riesgo su vida y en serio, ¿no? No es que... O sea, se manda al frente con las corporaciones, digamos, ¿no? Que está ahí en el cara a cara, digamos. Y se está enfrentando a un monstruo como Monsanto, ¿no? Que ya le mandó 2 cartas de documentos a gente de la asamblea, los amenazan en sus casas. Bueno, gente hermosa para invitarlo un 31 de diciembre, ¿no? Para... Y cuando brindás así, por abajo de la mesa un 38. ¡Pla, pla, pla! ¡No, son cohetes, nena! ¡Feliz año nuevo! Vení a brindar. Hoy se rompió la botella, agarra pico. Y el chabón tardaba en caerse por los balazos en las piernas, pero caete, hijo, una gran puta, y la sidra en la cabeza le das así. Yo quiero decir que una vez era muy chico y agarró una bomba brasilera, estaba toda la mesa un 24 así, y la parrilla en la punta, toda la familia. ¿Y qué hizo el Tony? Bomba brasilera. Al fuego. Explotó. Decime que estaba no había más comida. Por tu bien te lo digo. No me trates así a la comida. Cortamos la relación acá, ¿eh? Dejamos de hablar, ¿eh? No me molesté cuando me robaste en casa el otro día. Chaval, eran los peores. No, no había comida, pero saltaron todas las brasas a la mesa. La paliza que me comí, boludo. Olvídate. ¿Qué pasa, Mati? Vamos. Del aire. La marca de la gorra, ¿no? Bueno. Mirá que a mi mamá hace mucho tiempo la deja atrás, amigo, Y a mi viejo ya no le paso cabida, Porque eso vos es una agresión gratuita y además es mentira. Vos, vieja de mierda, vos cerrás el otro porque te reís. Vieja. ¡Manda el tema del día, boludo! Tema del día. Hola, volvemos a Mundo Bullicio. Recibimos un mensajito de texto que dice: muy bueno, esta es la línea fundadora, Paula. ¿Cuál es la onda? O sea, tiranos aparte el código. Te esperamos, letra, Paula. ¿Cuál es la línea fundadora? Paola, te esperamos en Tucán Verde al 200 con intersección Pavo Dorado Gris. Guiño. Bueno, Paola, gracias por mandarnos un mensaje. No sé si será para nosotros. ¿Es para nosotros, Emma? Llegó recién, no sé. Llegó recién al teléfono de Emma. ¿Por qué llegó un teléfono? No, no es el tema, es la radio. Es Mauchón. Es el número de la radio porque el teléfono no anda. Claro, tenemos problemas telefónicos, así, claro, la tecnología se puso contra nosotros. Puse chip en este celular para que recibiera un mensaje de... ¡Oh! Le sacó el... ¡Qué pibe moderno, eh! Hay que explicarle todo moderno, al abuelo, hay que explicarle todo al abuelo. Es así, no, vení, sentate acá en el rincón. Nacho, disculpame, Nacho, te quiero acá contar algo. Acá en la mecedora, algo. No, sentate. Te quiero contar algo, ¿sabes qué? Hace 15 días fui a jugar al padre con 2 pibitos de 21 años. Él tenía que salir con eso para dejarlo más. Y ni transpiré ni siquiera, ni transpiré, Nacho. Imagínate, todos pibes me dicen viejo a mí, ¿sabes cómo los paleteé, boludo? Que voy a buscar la pelota que la tiraban afuera. El chabón, en algún momento, ayer le digo, y me dice, el chabón me dice, ayer y me dice, la de veces que fui a buscar la pelota fuera de la cancha. Y digo, no, porque son malísimos. Porque o sea, la cancha de pal tiene paredes. Porque me dice, ¿cómo te patear la pelota? Me dice, ni te movía. Ya estaba re cansado de ir a buscar la pelota. Bueno. Por afuera. ¿Pero quién la tiraba afuera? La gente de mierda, jugando, ¿no? La gente. No es culpa de él tampoco. Yo no. Porque yo estaba jugando enfrente para la cancha de fútbol. Ponele. Papá, solo. Yo te voy a decir algo, yo no soy viejo, yo soy como los vinos y los quesos, me pongo mejor con el paso del tiempo, ¿entendés? Salgo las piernas que me duelen un poco, estoy más... Te abrazamos. Che, vamos a hablar del tema del día, vamos a darle rosca a esto porque nos queda poco tiempo. El tema del día sucedió en Córdoba, ¿no? Todo lo acontecido ya en la semana. De Mundo Bullicio tratamos siempre, ¿no? La tarea de periodística informativo la tiene otra gente, nosotros tratamos de una opinión, ¿no? Una opinión como de autocrítica y una opinión de ver... Yo siempre planteo el tema, ¿no? Lo humano, ¿no? Como esto es un problema humano, ¿no? Podemos ver lo que pasó en Córdoba, ¿no? La policía, de menor rango, con sus derechos, tienen todo el justo derecho de protestar, ¿no? Cobraban 2.500 pesos, una vergüenza, ¿no? Esto hace un mes empezó en Córdoba, le empezaron a decir a De la Sota que era un aumento de sueldo, que se iban a cuartelar, que esto que aquello, que pin que pam. De la Sota, raro, se va de Córdoba. Se hizo el Sota. Se hizo la Sota. Y se va de Córdoba. Raro igual que se haya ido a Córdoba. Raro porque se le pudrió todo en Córdoba. Podemos ver, o sea, cuando la policía se acuartela y deja en libertad, así, a la gente que haga lo que quiera, los saqueos que hubo, ¿no? O sea, el tema cuando se toca saqueo siempre es un tema delicado, sensible, porque siempre es como que el pobre por ser pobre hay que perdonarle todo, ¿no? El pobre porque es pobre tiene derecho a entrar y robar un plasma de frávega o entrar a la casa de su propio vecino y robarle, ¿no? Como pasaron, como también pasó acá en Moreno cuando fue el tornado, ¿no? No hay que irse a Córdoba también para eso, porque acá también pasó lo mismo, ¿no? Yo lo que quiero remarcar es esta cosa, ¿no? Que siempre estamos echándole la culpa a los políticos, a los gobernantes, y te das cuenta, ¿no? Lo triste es el odio social, ¿no? Lo que planteó Córdoba fue el odio social, ¿no? Esta cosa de los negros de mierda, de la gente rica, del cheto, del negro, y esta cosa de Boca River que nos sigue separando cada vez más, debe de unirnos, ¿no? Yo lo que pienso es que si tenés hambre y sos pobre, tenés que robar comida o un techo para tu casa, robar electrodoméstico, robar cosas que pertenecen al sistema capitalista que tanto nos estamos quejando, ¿no? Todo el tiempo contra el capitalismo, se terminan avalando saqueos que es por satisfacer una necesidad capitalista, ¿no? De tener un DVD, de tener un plasma y todas esas cosas. Yo lo que quiero es feo darse cuenta, ¿no? De repente cuando tu enemigo, o sea, yo lo que vi en Córdoba fue medio feo, o sea, fue un accionar de una barra brava también, ¿no? Entrar, saquear a todo, a gente que venía laburando hace mucho tiempo. Y después de eso, la policía arregla un 200, de 2.500 la cobran como 11.000. O sea, si eso no es extorsión, no sé qué es, ¿no? Y también otra cosa para destacar acá. ¿Quiénes son los que están en la calle y tienen contacto con la delincuencia? ¿No? Con el delincuente, el que maneja la patrulla. Es lo que siempre decimos, ¿no? El tema de la policía es la que a la larga termina como regenteando todo de alguna manera. Entonces, ¿hasta qué punto está darle tanto si después va haciendo lo mismo? Ahora esperemos por lo menos que mejore eso, ¿no? Que no siga existiendo ese regenteo. Esa convivencia entre la policía y la delincuencia, ¿no? Porque esto me parece que es muy obvio, ¿no? O sea, la policía se acuartela y la gente sale a saquear y a robar directamente, ¿no? Y yo voy a esto. ¿Quién tiene que estar en contacto con la delincuencia? ¿Que maneja el patrullero? ¿Policía de menor rango? Entonces es una cuestión de 2 más 2, 4, ¿no? O sea, aparte de la mirada al costado de los políticos. Porque terrible. Se podía ver, el otro día vi CQC y fueron ahí a... ¿Ah, también con el 13 vos? Sí. Nada como tenés, está el blanquito de la Corpo. De banca, Noble de Herrera o... Vale. Bueno, estaban ahí en el Congreso, estaban haciendo una entrevista a los de Frente para la Victoria o otros tipos de diputados. Y los chabones, ¿sabés lo que decían? Decían, no sé, yo no estoy en Córdoba. Como para decirte qué pasó. Claro, o cuando claro. Bernie dijo que Gendarme no se pide por Twitter. Me parece que son cosas, estas son cosas... Para si bien que... tiene razón, ¿no? Pues no puedes pedir Gendarme por Twitter. Está bien, pero es lo mismo que vos sí. Veas que mi casa se prende fuego sí, y vos decís, no, hasta que Javi no me mande un mensaje no lo ayudo. No, por eso te digo, eso claro. Tío, no está bien que no haya mandado de entrada. Pero tampoco claro. Es esa forma de querer mandar pedir por Twitter como pero de decir, nadie me da bola. No, sacamos claro, las además, cosas bien como corresponde. Y además como pedís un pollo al espiedo por Twitter, un mensajito de texto. Pero aparte sabés que no lo abre la mina esa, lo abre otra que se dedica a abrir Twitter y cobra 6.000 por abrir el Twitter. Claro, esto es lo que deja para mí en clara, sin evidencia, ¿no? La convivencia entre la policía, el Estado y la delincuencia, ¿no? Los barra brava, los futuros sicarios, ¿no? O sea, cuando se ponen de acuerdo estas tres facciones, ¿quién queda en el medio? Nosotros quedamos en el medio. La gente, no sé, a mí no me gusta decir normal, trabajadora, la gente que no tiene mala intención, por lo menos, ¿no? Quedamos en el medio sofocados de ver una ciudad liberada al azar. Y esperemos que eso no se traduzca hacia provincia de Buenos Aires, que sabemos que siempre que es diciembre, no sé, parece que para poner estar en una habitación tomando fafafa... Tomando Coca-Cola. Enroscadísimo, con una mala onda y nos lleva a todo puesto, ¿no? Pero sabes que en diciembre siempre hay un saqueo por algún lado, ¿viste? Pinta. Es mes de saqueos. Por ejemplo, Nacho, pregúntame qué hago en diciembre. ¿Qué haces en diciembre? Pinta un saqueo, seguro. Fíjate, seguro. ¿Qué día tenés? Yo tengo la agenda vacía, tengo uno solo acá el 23 de diciembre. Dejame hablar con los muchachos, me parece que el 18 no, el 20... es Carrefour. ¿El 18 Carrefour? 18 Carrefour, me parece. No, pero el 18 no puedo, no lo podemos bajar otro día. ¿19 podés? Lo sí, tiramos. Dale, 19 podés. Dale, Mati, 19 podés vos. Listo, 19. Me dijeron que a la noche se va a cortar la luz, así que podemos aprovechar con eso y listo. Ala. Yo tengo un amigo que trabaja en el sur, después tengo un amigo que es comisario de la policía. Bueno, podemos hablar con. Qué gente horrible, ¿no? Qué gente de mierda, ¿no? Pero bueno, el mensaje acá, creo que lo compartimos toda la mesa de Mundo Bullicio, es No estemos protestando hacia nuestros gobernantes o hacia nuestros padres, familia, un montón de cosas cuando nosotros nos comportamos de estas maneras, ¿no? Hay que empezar a ver, tener una autocrítica y empezar a entender. Yo cuando vi a estos jóvenes haciendo cualquiera en Córdoba, digo, loco, sos un chabón joven. No puede estar participando de algo tan siniestro y maquiavélico de entrar a robar a las casas, de que se libere una zona y hacer lo que se te pinta, ¿me entendés? Someter a una familia, someter a un negocio. Me parece que es algo muy siniestro. Y eso es algo que está haciendo la gente. No es que lo hace Cristina Fernández de Kirchner con Aníbal Fernández y De Vido salen a la calle a romper frávega. No, no, no. Lo hace nuestro propio gente que vive al lado nuestro y los propios argentinos, ¿no? Para mí una gran solución sería que juegue Argentina todos los días. Así ese sentimentalismo boludo que tiene el argentino, que cuando juega Argentina nos queremos más, ¿viste? Esa cosa. Sería bueno. Propongamos, mundial cada 2 años, ponele. Yo creo que, mira, si hacemos Argentina juega durante 6 meses todos los días, paramos el país. O sea, no nos detiene nadie, re soberbios. Igual. O sea, es que cualquier excusa es también para no laburar, así que. Esa es verdad. No, loco. Igual mucho no se puede pedir. Si en Navidad o en Año Nuevo las familias entre ellos se pelean, imagínate. Con otras personas que no conocemos. Che, acá llegó una noticia de último momento. Dice que no van a saquear ni Easy, ni Sodimark porque tiene ramita de trabajo. No hay nada útil ahí. Claro. Comentario rozando el límite clasista. Bueno, gente, sí, la verdad que a mí no me cabe ni tanto el delincuente ni como el policía. Me parece que son las dos facetas de la misma moneda. Que es una amenaza que no está buena. Yo no creo que por ser pobre uno tiene que delinquir o por ser rico tiene que ser una mala persona. Uno decide cómo es y eso es lo que consiste la vida, decidir. Y si hay gente que elige eso, decide eso, ¿qué vamos a hacer, mi amigo? Mati, ¿qué te parece si volvemos en un toque con unos temas musicales? Dale, Mati. Mati, ¿estás bien, Mati? Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Con la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios.

Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo, es más una cuestión formal el cargo de presidente. No sé, Mati, estoy siguiendo el cable de mi auricular, pero terminé la casa. Ahí está, ahí no me escucho nada. Me escucho nada. ¡Mamá! ¡Ay, me escucho! ¡Ay, qué mudo, mamá! ¡Qué chavo! Hola, hola. Subir un poco. ¡Dale gas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero ¡ahí está! ¿Está igual que antes? ¿Está igual que antes? Sí. No me des bola, Emma, no me des bola. Un abrazo. Un abrazo. Me encantó, Emma, recién hice una boluda y me dice, bueno, que necesitas un abrazo. Me dice. Che, bueno, Emma, ¿por qué elegiste este tema? Sí, elegí el tema de los Red Hot Chili Peppers, By the Way. No, hace rato que lo bajé la otra vez, hace como un mes, y lo vengo escuchando hace rato. Me gusta este tema, aparte, no tiene nada que ver el video con la letra. El video es un chabón que anda en un remis, que está loco, y un tipo, un cliente, y lo pasea por toda la ciudad como loco. Y la letra habla de que él está enamorado de una piba que es DJ y que la va a esperar. Nada que ver. Y a vos que te gustan bandas que no son argentinas y por ende sos traidor a la patria. No. ¿Qué dice la letra? ¿Quién habla, no? Morfina. No te escucho y me pongas por cheto, ¿eh? Alejandro Lerner. No, escucho por cheto, tanguito, todo. Pobre pibe, te estás cagando la vida ahora. Che, ¿y qué dice la letra? Lo que te acabo de decir. que el chabón habla de una chica que es DJ, que él va, la escucha y esa música que ella pone... a él lo teletransporta, lo enamora y que le la va a esperar el tipo. Como que ella no puede estar con nadie y que la va a esperar. No, sacame a Argentina el palo también. No. Ni un extremo ni el otro. Prefiero escuchar a los Chili Peppers. ¿Quién era traidor? Che, ¿qué me estaba diciendo? Entonces, ¿qué decía la letra? Yo no te he prestado atención nunca, ¿viste? Bueno, esto fue lo que queremos... No contesta Nacho. Nacho. Bueno, esto es lo que estamos intentando. El mundo bullicio. Cada uno está trayendo un tema de música y está contando qué lo motivó a traerlo, ¿no? O sea, eso es muy lindo. A mí los Chili Peppers lo que me pasa es que tiene una... En especial este tema, ¿no? Tiene una cosa como... De aeroplano, ¿no? Así, es más, ahora me acuerdo el tema Aeroplane. También de... Pero tiene una cosa como suave, así que va así como con mucho ritmo, sí, suave. Sí, que tienen, que te expresan algo, que te tiran algo. Sí, para mí está es una bueno. Banda que, son esas bandas que si, por ejemplo, vos decís, entendés las letras, sabés inglés, bueno, te sientes identificado, pero a mí bueno, ahora la podés buscar por internet, ¿no? Es mucho tiempo. Mucho tiempo perdido en frente a la computadora. 5 minutos. Mucho tiempo, tengo que prender la computadora y ya. Pues, lo mío, ¡vale, gato! ¡Sacale la llanta de Willy! ¿Por qué pusiste esto? ¿Qué puso más y un malo? Porque está aburrido. Ah, bueno. Ah, está aburrido, está aburrido. Está aburrido, Mati. Mati, ya te dije afuera. Mati, peinate un poco. Arreglate, Mati. Bueno, Emma, gracias por traernos un tema y compartirlos con nosotros. Y abrir tu corazón musical hacia nosotros. Cuando quieras abrir otra cosa, después... No, es por Mati. No importa. Buen tema. Che, estamos acá en Mundo Bullicio. Vamos a ver las vías de comunicaciones. Es micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y si querés llamarnos, llámanos al 0237-4666-559. Bueno, vamos a aprovechar para contar una noticia que estuvo cubriendo mucho recorte informativo sobre una chica, Daniela Osuna, de 14 años, desaparecida, que apareció el sábado, mágicamente apareció. Pero yo voy a contar algo que me contó justo Cari, una señora, una chica, de Barrio Casasco, ¿no? Que viene con todo siguiendo este tema de cerca, nos estuvo contando el meollo del asunto, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto y por qué ellos entienden que la chica fue de vuelta, ¿no? Ellos pudieron identificar que en el barrio está involucrado una cadena de remises truchos, está involucrada una carnicería, que detrás de la carnicería había un desarmadero de autos, y mágicamente, de un día para el otro, cerró la carnicería y desaparecieron los autos, mágicamente. Entonces, a esta cadena de remiseros están acusados en el barrio de abusar de menores, abusar de viejos, de chicas, adolescentes, y siguen trabajando libremente ahí en el barrio, ¿no? Se sabe la mafia. La gente esta me estaba contando, ¿no? La convivencia de la policía, que desarmaban autos en un predio de atrás de la casa de esta gente, desarmaban autos con presencia de la policía, y después la policía se retiraba los esqueletos, que se llama la parte que queda sin las puertas ni nada de los autos, y se los llevaba, ¿no? O sea, podemos ver la convivencia, lo que hablábamos antes, ¿no? De la delincuencia con la policía y quién permite todo esto. Y mágicamente, la chica esta aparece. Ellos hacían asambleas permanentemente, viendo qué caminos tomar, qué decisiones, qué hacer, qué denuncias. Y de repente en las asambleas estaban los suegros de Lagastino, que Lagastino se comunica con Nación Capital y termina hablando Filmus con la familia, con la madre de la chica desaparecida, pidiéndole condolencias, dándole, ¿no? Raro. Después se enteraron que, bueno, estaban infiltrados, ¿no? O sea, había gente infiltrada en las asambleas y por eso estaba llegando toda esa información, ya le había llegado a la Nación. Y eso es lo que se entiende, ¿no? Que la chica la liberan por eso. Porque ahora la chica fue a hacer la denuncia y ya empezó a involucrar a otras personas en esta red de trata de blancas, ¿no? Yo a mí lo que me queda para pensar es, te tiene que dar el pecho para hacer una cosa así, ¿no? O sea, por una cosa, no sé, que venda faso, no sé, robes, no sé, un maxi kiosco, no sé. Que no estoy de acuerdo tampoco, pero robar personas y someterlas, esclavas sexuales o simplemente robarte un menor de edad y alejarlo de los padres, yo no sé, loco, eso de que hay que rehabilitarlo. O sea, yo la verdad, disculpe, ¿no? Mi tono. No sé si llega sí, a la rehabilitación. Ya ese punto de esclavizar, por decir de alguna manera, el tema de usar la gente, no estoy para nada de acuerdo, me parece totalmente condenable. O sea, yo pienso, ¿no? Esas cosas, ¿no? Como cuando un policía va y reprime una marcha de mujeres embarazadas, de mujeres, de chicos, ¿no? Para ciertas cosas te tiene que dar el piné, ¿no? Para hacerlo también, ¿no? O sea, a mí me pueden ofrecer eso y no lo haría, ¿no? Pero hay gente que está capacitada para hacer eso. Eso es medio feo. Como lo de Córdoba también, ¿no? Gente capacitada para que liberen una zona y hagan un descontrol también. ¿Chicos? ¿Alguno? No, la verdad que no hay mucho para decir, ¿no? Creo que es un tema que estamos todos de acuerdo. Ya el hecho de que no se puede de permitir la convivencia de ningún punto, algo hay que hacer, me parece. No sé cuál es la solución inmediata, por lo menos a mí no se me ocurre. Creo que tampoco tengo las facultades, ¿no?, como para decir qué se puede hacer. Tampoco conocemos tanto, ¿no? Nosotros estamos basando en información de gente que está haciendo el caso de cerca y nos va contando. Y ahora me estaba olvidando que también están involucrados punteros políticos de la JP. También, o sea, es algo, son esas cosas que pasan en los barrios que todo el mundo sabe, nadie dice nada, y de repente el Estado, el gobierno dice, ah, estaba pasando esto, ah, vamos a tomar cartas en el asunto. Carta no, tiene que tomar cianuro, muchacho, y mucho cianuro tiene que tomar, desde el intendente hasta el policía y hasta el delincuente que hace estas tareas. Porque acá estamos hablando, no están robando, que no estoy de acuerdo con robar tampoco, pero no es un delito menor, un hurto. Están robando personas, y es algo como, claro, robando personas del seno familiar, ¿no? Apartar a un nene de 1 a 5 años, apartarlo de su madre, de su padre. Me parece que esas son cosas que no tienen perdón, me parece, ¿no? Y esos son los buenos casos cuando uno ve en crónica, ¿no? La ira social y la venganza por mano propia, que vos decís, bien. Que decís, bien. Ah, pobre tipo, ¿no? Va a ir a la cárcel ahora por haber hecho esto, ¿qué hizo mal? O sea, le sacaron todo. O sea, claro, poco, aunque sea venganza. No digo que está bien la venganza, ¿no? Pero pues, un poco de justicia. No avalamos ni alentamos la violencia, pues nosotros podemos decirlo con mucha seguridad, no somos violentos y yo no me peleo con nadie tampoco, pero en algunos casos, ¿no? Identificar este estilo de personas y prender el fuego a la casa y echarlos del barrio, me parece que es una buena medida que pueden hacer los vecinos, ¿no? O sea, si un vecino sabe que hay una remisería, hay una carnicería, hay militantes políticos que están haciendo determinadas cosas. Y me parece que un poco, sé que en esta época democrática, ¿no? Esta época de derechos humanos, que tenemos que ser prolijitos y pulcros, y tenemos que decir sí señor, yo no soy así. Y me parece que la violencia que a veces nos peleamos entre nosotros, que uno va manejando, el otro te cruza un auto y baja con un cortafierro y te corta la cabeza. Después te enterás de la violencia en la cancha, en tu trabajo, vos cómo te relacionás con tu familia, tu entorno, la violencia que se vive, y en momentos así nadie dice nada. Esas son cosas, ¿no?, como para empezar a ver un poco y empezar a activar, ¿no? Que hay cierta gente que no tenemos que permitir que viva cerca de nosotros y de nuestros hijos, ¿no? Y disculpen si suena medio fascista, suena medio antidemocrático, pero esto es la contrarrevolución del mundo bullicia. La contrarrevolución. No es ser antidemocrático, ¿no? Es ser un poco más justos también. Si me das una cagada, oye, bancate la que te viene porque vos sabés lo que estabas haciendo que estaba mal. Eso me parece que es, ¿no? Claro. Es un poco de justicia divina, por decir de alguna manera. Y además, la legal cuesta que se mueva. Y además lo que tiene, ¿no? Cuando el Estado, la policía y el ciudadano hace un complot para hacer estas cosas siniestras, ¿no? Todo el mundo sabe que hay caminos hechos para que saquen a la gente del país. Caminos hechos que están implicados comisaría, gendarme, puestos fronterizos. Y hay caminos ya que las redes de trata saben qué camino agarrar, qué ruta agarrar. El narco sabe todo. Y a vos te comes 12 horas por tener un facito encima cuando vas por la calle. Me parece que estas son cosas que tendríamos que empezar a ver a quién votamos, a ver a quién elegimos, quién nos representan, y empezar a ser un poco más maduros, ¿no? Y empezar a ver un poco, a buscar que los responsables la terminen pagando a la gente que tiene poder sobre nosotros, ¿no? Porque no puede ser que el intendente, el jefe de policía, nadie sabe nada ahora, ¿no? Recién se enteran por la madre de esta chica. Vamos, señores. Bueno, gente, fue este comentario, así que le mandamos un beso y un abrazo grande a esta chica, que tenga fuerza, y que, bueno, que piense que hay un montón de gente que está apoyando esto y que... ¡Fuerza! ¿Vamos a un separador? Tratemos de hacer algo. Vamos a un separador. Vamos a un separador, porque nos pusimos un poco picante. ¿Dónde está la 38? ¡Mate! ¡La 38! ¡La nafta! ¿Dónde? Asalariado, ponete salado. Salado. Que no tercericen tu voluntad. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Y recordamos que el 28 de diciembre estamos haciendo el evento acá de cierre de la radio, así que lo esperamos. Venga, no hagan que vayamos a buscar a su casa. Viste, dando vuelta con un auto de vidrios negros. Tenemos, vos fijate, cuando ves auto de vidrio negro parado en la puerta de tu casa, o que se baja un poquitito y hacemos unos anteojos negros. Oh, qué feo. Corre. Qué fea imagen, boludo. Yo me acuerdo, qué fea imagen. Oye, ¿y ahora? Yo me acuerdo cuando vivía en Lugano. Y la raya de López hace un circulito así. Me pregunta. Sobrevivo esta. El colon, el escroto, se hace para adentro así y decís, acá no entra más nada. Ni la luz entra acá, decís. Ni la entra. Yo me acuerdo cuando era chico, en finalizando los 80, principios de los 90, la brigada, ¿no? El Falcon verde con los vidrios negros, que ya estábamos en democracia, pero seguían estando todavía los muchachotes de eso. Qué miedo que te daba, loco. Yo me acuerdo que iba caminando así, los chavales iban atrás tuyo así lento. Despacito. Despacito. Sí. Y vos habías aprendido... Que alguien te dice, ¡Javi! ¡Javi! Nada. Es como el pomperito. Me chifla y vos le pasa la vida. Vos no mires. Para adelante. Si lo mirás, cagaste. Si ves un forfán. Un forfán con verde. No, no, mire, no seguí caminando. No, lo que no venga. A nadie. No, no, lo que sea. Que te llame así. No, vos para adelante. Tranqui, tranqui. Y tenés auriculares, te los ponías apagados como para decir, ¡no lo escuché! ¿Qué me dijo, maestro? O sea, boludo. Después me acuerdo una boludez también. Habían prohibido las capuchas. En Lugano nada más había pasado esto. Entonces te veían con capucha y te llevaban detenido. Andabas encapuchado. ¿Quién eras? ¿Por qué ocultabas tu identidad? Ese era el pensamiento. Ah, no, gente horrible. Gente para que le demos cuenta. ¿Quién llama? ¿Quién es? Gente que para que le demos cuenta que terminó la dictadura. Por suerte, no estábamos en dictadura, es verdad, no estábamos en dictadura, pero. Estaba el miedo ahí latente, ¿no? Está los mecanismos que llevaron a cabo la dictadura, que hicieron el trabajo sucio de la dictadura, que fue secuestrar, matar, robar gente, robar personas, toda esa historia sigue estando latente hoy por hoy, no solamente en la gente que fue grande y hoy tiene agencia de seguridad privada o son comisarios mayores, sino en pibes de 20, 30 años, que torturan pibes en comisarías, que los maltratan, que los tratan soberbios. Bueno, yo cuando hicimos el evento de la radio, acá... Fuimos a pegar unos volantes el miércoles pasado al evento de la radio. Sí. Fuimos a pegar unos volantes y fuimos a pegar acá arriba del andén de Moreno. Casi más me voy a las manos con un policía arriba del andén. ¿No les conté esa? No. ¿Arriba del andén encima? No, arriba del andén, no. Arriba del puentecito que está peatonal arriba del andén que cruza. ¿Viste? Estamos pegando el volante y viene el tipo, pero remotinado, viene y me dice, tómesela para allá, acá no pueden pegar eso. Le digo, bueno, está bien, disculpá, pues tenía razón el chabón, o sea, no se puede pegar cartel. Está bien. Pero ya encaró mal el tipo. Ya vino mal, viste, así. Yo me había puesto unas bolsas de nylon en los pies para no mancharme la zapa, viste, con el la soda cáustica. Y entonces agarra el tipo qué y le digo, que sos, distinción ante todo. Soda cáustica, aparte, qué producción. Yo decía, harina y agua. No, bueno, pero la onda que me quedé pegado un par de días, o sea, soda cáustica, agua caliente, chaval. ¡Pégala, Mirta! ¡Pégala, che! ¡Mirta! ¡La boligoma, Mirta! La boligoma, chaval. Bueno, entonces nos íbamos caminando con Bernardo, recorte informativo, y Julián también. Nos íbamos caminando y el milico atrás nuestro bardeándonos. Bueno, vayan para allá, vayan para allá. Entonces le digo, bueno, ya está, nos estamos yendo, oficial, le digo, no hace falta tanto. Bueno, vos andá para allá. Y me digo, pará, le digo, bueno, maestro, le digo, ya está, ya pasó. Me dice, dale, andá para allá y cambiate la zapatilla. Me dice, croto, que ni plata para comprar zapatillas tenés. Le digo, ¿qué me dijiste? Y ahí ya está. Fundí bien, le digo, ¿qué me dijiste? No, que no tenés plata. Le digo, ¿vos me estás diciendo croto a mí? Y me le río en la cara al chavo. Le digo, vos matás personas, le digo, yo soy el croto, le digo. Le digo, vos no entendés nada. Y todo caminando. Y me dice, dale, andá, que por gente como vos está el país. Me le paré así, exploté en risa, le digo, ¿por gente como yo? No, papá, si vos sos lo que secuestra personas, robás, vendés droga, le digo. No, por gente como vos está el país así. Y el chavo, ¿me entendés? Se quería matar. Y yo le doblaba la apuesta. Y cuando estamos bajando las escaleras así, en un momento el chabón le digo, che, y vos sin el fierro y la chapa sos tan guapo, así que me la agitá, le digo, porque es muy fácil estar ahí, agitármela a mí, le digo, con un fierro y la chapa. Sabés que yo voy a terminar preso ya anoche. Le digo, ¿vos sabés qué? Vos sos un pedazo de puto. Y ahí ya está. Y el chabón agarra, se saca, le saca la cachiporra al amigo. Y me la quiero un cachiporracho. Cuando me quiera así, me lo voy para adelante. Y digo, ¿qué querés hacer? Y ahí empezamos medio a decir que medio que se puso ahí. No, picante. Y el tipo gritándome desde arriba, gritándome a la hora que salía de trabajar para que los pelara. O sea, ¿a qué hora fue todo esto? A las 10:30 de la noche. Un día de semana. Lindo momento encima. No, y encima estaba estación de Moreno, papá. Alto caldo. Caldo. Estaba linda la cosa, picante. Está linda, viste, pero yo no soy violento, pero frente a las autoridades, como que digo, loco, hasta ahí. Listo, hasta ahí. Porque es muy fácil faltar al respeto a alguien y someter a otro siendo parte de la ley. Es que no hace falta el bardeo, ¿no? Yo me acuerdo, claro, una vez. No hace falta el bardeo. Que hablando con un policía, ¿no? No sé cómo llegué a ese momento de situación hablando con el policía. Pero que agarre y me dice, sí, no sabés, nosotros cuando vamos a los partidos de la Madrid, que juegan de local, que están todos gritándonos cosas a los presos de adentro. ¿Sabes las cosas que le decimos? ¿Sabes cómo lo buscamos? Que nos cogemos la mujer, todo acá afuera. Te decís, ¿qué necesidad hay de aplicar esa violencia verbal con el que está adentro, que no pudo defenderse, que está ahí porque vos lo mandaste o lo metiste? Nadie sabe cómo es la cosa, ¿no? Claro. ¿Por qué esa necesidad de armar esa pica, no? Claro, pero el tema de la policía. Crear el odio ahí. Históricamente es que, por ejemplo, el gendarme quizás no lo tiene, o quizás no en su gran medida como la bonaerense o la federal. El gendarme quizás, como es militar y fue criado en otro lado y estuvieron en otro lado, no tiene este boludeo con la persona. La bonaerense y la federal tiene. Sí, quizás sí, puede haber. No va más a la violencia, ¿no? Son más violentos los gendarmes. Claro. O sea, son militares, son violentos. O sea, son totalmente determinantes. Sin sentimiento. Como, sí. Frío como el culo de un mandril. Frío y determinante. Pero lo que voy que nos ha pasado a todos, ¿no? Con la bonaerense, la federal, este roce. Porque última el tipo venía, nosotros nos estábamos yendo. No es que nos quedamos parados diciendo, ah, yo pongo carteles porque quiero, vi al Che Guevara. No, estábamos yendo. Ya está, se cortó ahí, no hace falta de boludeo. Entonces, si vos seguís con el boludeo, entonces vos tenés acá, te el fierro la chapa, salir de parte de la ley, y bueno, lo arreglamos entonces como se arreglan dos personas cuando se boludean. Ese poder de decir, yo doy las órdenes acá, yo tengo la última palabra también. Y el tipo es, no, y además mi facha era memorable. El tipo se quería matar que estaba discutiendo conmigo cuando me dijo, ah, en un momento me dice, vos sos un ignorante. Y ahí estallé, boludo. Me dijo ignorante a mí, le digo, vos me decís ignorante a mí, le digo, ¿cuándo agarraste un libro en tu vida, vos? Le digo, ¿diste algún libro entero alguna vez, vos? Le digo, decime, yo tengo dos bibliotecas en mi casa, le digo, o sea, ¿viste cuando vos decís, este chabón me está agitando a mí? O sea, a mí todo el tiempo de darme violencia me daba como risa también, como que me reía, porque decía, ¿vos me estás delirando a mí? ¿Vos me decís ignorante, croto? ¿Vos matás personas, flaco? Y formás parte de esto siniestro que es el Estado, ¿no? Bueno, ¿y cuál era? ¿La pusimos picante? Bueno. Pues está parando camioneta afuera, sí, blanca, que dice P-O-L, no llevo sí, a leer las y hay letras, un tiene señor, sirenas azules. Un señor morocho que en la chapita del pecho dice De Negri, comisario mayor de Moreno. Este viene de Mar del Plata, jodido este. De Negri, otro niño para invitarlo. ¡Mati! De Negri, el 31 de diciembre, anótalo, también.

Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. No te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Estrellé contra el balcón. Si voy a la tuya, es muy probable que lleve conmigo algo inflamable. En la mochila nitroglicerina y en la riñonera una bomba brasilera. Para cada situación tengo la solución. Todo se termina con una buena explosión y el pellejo se desprende de la carne. ¿Cómo duele? ¿Cómo arde? Somos atorrantes en la esquina de los sueños. A mí y a mis amigos nunca nos dejan entrar. Si somos testigos por no querer ser dueños de la rueda gigante y de hacerla girar. Girar, girar, ten piedad de girar. Girar, girar, ten piedad de girar. Gas, gas, gas, da para tirar un pedito a los vigilantes. Gas, gas, gas, da para pegar un boli en el orto del juez. Gas, gas, gas, para los demás somos gasolina cantante. Gas, gas, gas, da para tirar un golpeo más otra vez. Y vamos cantando a coro, despertando a los vecinos. Nuestro divino tesoro suena cual trino. Dile a tu señora que se lave bien la cola. Que viene todo un pueblo corriéndola de atrás. La primera dama casi nunca escapa sola. Ya les llegó la hora y les vamos a hacer chachas. Chachas, chachas, vamos a hacerle chachas. Chachas, chachas, vamos a hacerle chachas. Chachas, chachas, a la conductora y al operador de la radio. Chachas, chachas, a los mercenarios, comunicadores, chachas. Chachas, chachas, a los que se burlan por televisión de la gente. Chachas, chachas, al señor gerente. Y vamos los delirantes pegando unas palmaditas a todos los elegantes. Esto me excita. Da, da, da, da para tirar. Salen 7 y 11 en los dados. Da, da, da, por casualidad para sospechar otra vez. Da, da, da, para imaginar la inocencia del acusado. Da, da, da, de gritar. Y mis amigos los magos hacen pis en la galera. Somos un montón de vagos. Si vos lo fueras. Mis amigos son los desprolijos del paisaje. Son los que utopizan la poesía de vivir. Que la van de fiesta en total libertinaje. Lo que te molesta y lo que vos querés prohibir. Prohibir, prohibir, prohibido, prohibir. Prohibir, prohibir, prohibido, prohibir. Date ti, me lo permití, permitirte. de lo que vos quieras. Date ti, es mejor así, de cualquier manera hay que amar. Date ti, suerte para mí, tengo amigos radicadores. Date ti, hay cosas peores, por ejemplo no remontar. Montar, montar, a sub y baja montar. Montar, montar, a sub y baja montar. Gorgeous and dressed in blue. Don't worry, I'm not looking at you. Gorgeous and dressed in blue. Masivo es más de lo mismo. Masivo es más kirchnerismo. Masivo es más de lo mismo. Y nadie lo puede negar. Qué bueno que volvió la luz. Estoy más descargado ahora, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, qué bueno. Pero hay más nenas acá todavía. Hay unos nenes también. Estoy más relajado. Pero me parece que tengo que hacer algo que... Tengo que marcar la diferencia. Sí, tengo que marcar la diferencia, me parece. Primero tengo que dejar de hablar solo en casa, primero. Primero tengo que dejar de hablar solo en casa porque voy a enloquecer. Y segundo, voy a hacer algo que nadie hizo. Voy a llamar a Edenor, agradecer que volvió la luz. Porque esa gente que trabaja, esos dueños de las empresas que trabajan, los llaman solamente para criticarlo. Pero nadie los llama para decirle, gracias macho, gracias gaucho, lo diste la luz de vuelta. Así que voy a llamar, ¿dónde está el teléfono? Otra porno, mira. Ah, bueno. Acá, ¿dónde está el teléfono? A ver. Yo me quiero comunicar. Me quiero comunicar, estoy conmovido. Edenor, buenos días. Hola. Mi nombre es Caroso. Hola, Caroso, buenos días. No pienses que estoy loco, ¿eh? Estoy emocionado, Caroso. Si me puedo aguardar 5 segundos que sí, atiendo mi celular. Sí, me decía. Sí, escúchame. Nosotros estamos desde el miércoles que estamos sin luz y volvió la luz. Entonces yo lo que te estoy llamando, Caroso, si lo paso con atención al cliente. Sí, pero te quería agradecer. Bueno, gracias, muchas bueno, gracias. Bueno, está bien. Cuando me pone esta música de mierda. Pone esta música de mierda, menos mal que me tomé una pasty. Menos mal que baja. Buenos días, mi nombre es Ignacio, sí. De atención al cliente, dígame por favor, sí, lo estamos escuchando, sí, hola. Sí, Ignacio, hablé con Caroso recién, yo soy de Paso de Rey, nosotros estamos... Sí, a ver, aguarda, dígame su número de teléfono, por favor. Sí, mi número de teléfono es 4685-4321, 1007-432-2120-15-302. Aguárdeme un segundito que no llegué a copiar, ¿cómo me decía el número? ¿Me lo repite? Sí, 2815-22-345-666-789-15-arroba... 2815, ¿cuánto? 2815-345-000-666-789-2. Sí, acá lo tengo. ¿Ustedes? Sí. ¿Es Héctor? Sí, Héctor de Paso del Rey. Ah, no, pues ya que tengo un... Ah, no, este no debe ser porque este teléfono que tengo acá yo es de Paso del Rey. A ver, dígame su número de teléfono nuevo, a ver si que se copié mal. Mi número de teléfono es 4668-22-24515-barra-pájaro-amarillo-dorado-aerobús-24567. 321. Héctor Sarandanga, ¿este es usted? Sarandanga. Ignacio, yo lo llamaba por lo siguiente. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Ante todo, buenos días. Y buenos días a la patria, ¿no? Que nunca está de más saludar a la patria, Ignacio. Ignacio, sí, dígame el motivo de su llamado. ¿Es por un reclamo, por una queja, facturación? Sí, tengo muchas quejas. Por ejemplo, con mi madre hace mucho tiempo no me hablo. Y ahora vienen las fiestas y no nos estamos hablando muy seguido, Ignacio. Pero no es para eso. ¿Sabes para qué es? Yo quiero marcar la diferencia. Dígame, sí, marca la diferencia. ¿Sí? ¿Cómo la quiere marcar? ¿Que es un reclamo? ¿Quiere hacer? ¿Le pasa con la Escúcheme, Ignacio. Ignacio, yo quiero marcar la diferencia como consumidor de electricidad de Edenor. Ustedes... No hacemos devoluciones, señor. No. No. Escúcheme, Ignacio. Ustedes sí, me escucho, devolvieron dígame. La luz y yo le estoy llamando para agradecerle, para decirle gracias. Gracias por darnos la luz, Ignacio, a vos y a los que están con vos. Ah, sí, a ver, dígame. Bueno, dígame que le tomo su reclamo. No, es un agradecimiento, no es un reclamo. Ah, ¿por agradecimiento? Sí, agradecimiento. A ver, aguarte un segundito que agarro las planillas. Hola, sí, Héctor, ¿está en línea? Sí, estoy acá, Sarandanga, al habla. Bueno, escúcheme, aguarde un segundito que tomo las planillas, tomo la lapicera. Dígame, sí. ¿Cuál era su reclamo, me decía? Ya le dije, tengo muchos problemas con mi madre también. No puedo llevar la cuota del auto. Tengo muchos problemas y las... Pero no importa. Lo interesante, le quiero agradecer. Gracias por darnos la luz. Gracias por darnos la luz. Esa agradezco a su madre. No. Lo de a con su madre se va a llevar mejor con su madre agradeciéndole que le dio luz. No. Fuimos nosotros que le dimos a luz. No. Yo sé muy bien que usted... No. Vamos, Ignacio, usted es muy amable conmigo. Me está teniendo de muy buenos gestos. Pero yo solamente quiero agradecer. Quiero decir gracias, Edenor, por la luz recibida. Está bien, si quiere le puedo dar un número que tenemos de cuenta. ¡Pero no quiero un número! ¿Sabes qué quiero, pelotudo? ¡Quiero tener una 38 y medirte la oficina y tirarte dos tiros en el pecho! ¡Me estás cargando! ¡Me gasté 35 pesos de crédito! Aguarde un cierto señor que no se lo escucha bien, aguarde porque hay poca señal. ¿Cómo me decía? Sí, usted. Le decía que nosotros no teníamos luz y volvió la luz. Entonces queríamos agradecerles a usted y a la manga de pelotudos incompetentes que está laburando del otro lado. Ignacio, eso queríamos agradecerle, gracias. Señor, disculpe que no le puedo tomar el agradecimiento, pero en este momento no tenemos luz. Si puede llamar más tarde y se lo tomamos, porque no podemos usar nuestras computadoras, nuestra base de datos. ¿Llama a su madre, señor? Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 56, y estamos acá. Bueno, vamos a hablar, yo he elegido este tema, Nacho. La musiquilla que sonó antes, Apología de los Vagos de la Tabaré. Apología de los Vagos de la Tabaré. Me parece que es una canción que describe perfectamente, o sea, cosas, experiencias vividas, ¿no? Mis amigos, los desprolijos del paisaje, ¿me entendés? Lo que vive en la autopista de vivir. Un par de frases... Te hacías la imagen mental de vos en la esquina, ¿no? Esas cosas. A mí y a mis amigos nunca nos dejan entrar. Somos testigos por no querer ser dueños de la rueda girante y de hacerla girar. Es buenísimo, o sea, somos testigos por no querer ser dueños. ¿Tan fácil es? Tan fácil, ser testigo. ¿Qué pasó? Bueno. Dale, sacalo al aire. Tenemos... Sí, sacalo al aire. Bueno. Es una autobiografía quizás de experiencias vividas en la vida, o sea, muy buena letra, le recomiendo, la Tabaré para que escuchen en su casa y dediquen tiempo a escucharlo. Tenemos al habla que nos pudimos comunicar al final con Cristian Castillo del FIP. Cristian, ¿estás al aire? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Cristian? ¿Todo bien? Gracias por recibirnos, ¿eh? Todo bien. Contanos, Cristian, vos que sabemos, ¿no?, que vamos a contar a la gente que vos sos también profesor de la UBA. Estás metido en la UBA. ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Qué pasó en este conflicto con los rectores, la votación? ¿Qué es lo que pasa? Mira, el conflicto que hay es en función de la demanda de democratización para la forma de gobierno de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente el cogobierno de la universidad lo maneja mayoritariamente un pequeño sector, que son profesores, titulares y adjuntos concursados, que es un pequeño sector de los docentes que tienen la mayoría de la representación en los consejos directivos y a la hora de definir autoridades como al rector, y expresan el sector más conservador de la universidad. Entonces ya desde ese año, el movimiento estudiantil, una parte importante del sector docente, los trabajadores no docentes que no tienen voto en los consejos universitarios ni representantes cuando se vota rector y otras autoridades, bueno, venimos exigiendo una democratización de la universidad, ¿no? Y como hacen oídos sordos a estos reclamos, cada vez que se eligen autoridades se hacen movilizaciones, planes de lucha para cuestionar esto, ¿no? Ellos se niegan a verdaderamente avanzar en la democratización de la universidad porque, bueno, son camarillas profesorales que tienen buenas relaciones con los gobiernos de turno, con los grupos empresarios, y quieren mantener una orientación social de la universidad ajena a los intereses de los trabajadores y los sectores populares. O sea que el reclamo se basaría en que el alumno, el estudiante, quiere participar de la elección del rector, que sea abierta la elección. Una participación mayor, no es que no claro. Hay ninguna participación, pero la participación de los estudiantes, que son la inmensa mayoría de la comunidad universitaria, y la UBA tiene 300.000 estudiantes, es verdaderamente muy minoritaria, y un pequeño sector de profesores son los que, por decirlo de una forma popular, son los que cortan el bacalao a la hora de elegir el rector. ¿Y quién es, y además de este problema de no poder elegir, sino de no ser tan participante, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de las cátedras privadas? O sea, hay un problema también. ¿Cómo de las cátedras privadas? Claro, yo me enteré una vez como que van cerrando cátedras y van abriendo otras que vos tenés que pagar dentro de la UBA. No, lo que se hace es lo siguiente. Vos cuando terminás de estudiar lo que se llama el título de grado, suponete que estudiás comunicación social, te recibís de licenciado en comunicación social, después hay una segunda instancia de la vida académica universitaria, que es el estudio de posgrado, donde vos podés sacar el título de magíster, de especialista o de doctor. Bueno, esos estudios son arancelados en nuestro país. Es decir, el posgrado, que cada vez se requiere más para cualquiera que haga una trayectoria en el mundo universitario y en el mundo profesional en general, bueno, es arancelado. Y entonces lo que en muchos planes de estudio hacen ciertas facultades es pasar contenidos que estaban incluidos en el grado gratuito al posgrado pago. Entonces claro. Eso es, creo, lo que vos observaste, que parte de lo que antes se cursaba en forma gratuita, ahora te acortan la carrera de grado, te la pasan a posgrado y en posgrado ni acá te tenés que pagar. ¿Y cómo se haría cómo sería la transición de que el estudiante esté conforme? ¿Cuáles son los logros que se tendría que obtener? Mira, hay distintos reclamos que no son solo de los estudiantes, sino también de una parte muy importante de los docentes, ¿no? Entre los cuales me cuento que exigimos en la UBA y en otras universidades. Hay un problema laboral muy importante, que es los docentes que trabajan gratis, que es la problemática de lo que se llaman ad honorem. Hay alrededor de 10.000 docentes que lo hacen en esas condiciones en la UBA. A un montón. Lo cual es un escándalo, ¿no? Es un montón, y después, bueno, hay aspectos que tienen que ver con la orientación social de la universidad, es decir, que no está encaminada a una alianza con los trabajadores, con los sectores populares, sino que es una universidad que más bien o no juega ningún rol, o lo hace alineada con los intereses de las grandes empresas. O fíjate la carencia de vivienda que hay y cómo en una facultad de arquitectura con miles de estudiantes, sin embargo, no hay aportes sustantivos a la demanda de vivienda popular. Claro, pasa también como te dicen que... O la formación que se da en otras áreas, ¿no? Como te dicen que la educación es pública y es gratis, ya está, listo. O sea, vos tenés, bueno, que bancarte todo lo que venga. Una parte de la educación es pública y gratuita, ¿no? Claro, obviamente, claro. El estudio de grado, el posgrado, como decíamos recién, no lo es, pero efectivamente esto no termina acá, ¿no? Bueno, después habría muchas cosas para discutir, pero te digo para señalar algunas centrales. ¿Y vos qué parte del estudiante o del alumno bancan al rector, por ejemplo? ¿Hay alguien que banca al rector la gestión? No, al rector del movimiento estudiantil no lo banca prácticamente nadie. Este rector es un acuerdo entre el radicalismo y el gobierno nacional. O sea, la UBA tiene una peculiaridad, que los que se pelean en la política nacional, ahí se encuentran todos juntos. De hecho, el gabinete del rector anterior de Ayú, había gente del PRO de Macri, que tenía la Secretaría de Hacienda de la Universidad, kirchneristas como Ayú, y el radicalismo universitario. Y ahora hay una alianza entre el radicalismo universitario y Barbieri, que es peronista, que es un decano de origen peronista, que era de Ciencias Económicas y ahora va como rector de la UBA, bueno, que es lo que va a seguir a continuar la misma alianza de gobierno que venía con el ex rector Ayú. ¿Y por qué pensás que tiene que existir esta alianza entre el gobierno y el rector, sea quien sea? ¿Por qué pensás que es tan importante? Porque no hay una política muy distinta entre gobierno y la oposición, que desde la izquierda denominamos como oposición patronal, a la hora de la política universitaria. Ellos, de hecho, se alternan en la conducción del Consejo Interuniversitario Nacional de forma tal de que va un año un radical, un año un peronista, y eso está un poco instituido de esa forma. Y bueno, todos avalan que continúe una ley que votó Menem, que es la que rige los estudios universitarios actuales, que es la Ley de Educación Superior, y ninguno la ha querido derogar, es decir, que no está les intereses. Que la ganada, la universidad mantuvo la ley menemista con la cual se organizan, digamos, todas las universidades nacionales. ¿Cómo sería de ahora en más el camino para que le quede a la gente que está dentro de la facultad para seguir quejándose y que alguien le preste el oído también, ¿no? ¿Cómo se articula esto? Mirá, yo creo que hay que seguir con un proceso de concientización, con una campaña política, pero creo que es muy arraigado, ¿no? Por algo la izquierda ganó la gran mayoría de los centros estudiantes de la UBA, ¿no? Creo que se expresa una situación del movimiento estudiantil de malestar con el actual estado de cosas universitaria, con sus autoridades, y bueno, hay un apoyo muy grande al programa de democratización universitaria que, bueno, que planteamos la fuerza de izquierda, tanto a nivel de los estudiantes como de los docentes. ¿Qué es la franja morada, Cristian? O sea, que siempre está ese fantasma de la franja morada. La franja morada es el brazo universitario del radicalismo, que fue hegemónico en la universidad a la salida de la dictadura hasta el 2001, donde, junto con la caída de la Rúa, bueno, perdió peso y prácticamente tuvo un retroceso muy, muy grande, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires. Si bien a nivel nacional sigue dirigiendo la Federación Universitaria Argentina, en lo que era un poco su baluarte, la UBA, bueno, sufrió un retroceso y una decadencia, junto con el que sufrió más en general el radicalismo en la propia ciudad de Buenos Aires, ¿no? No nos olvidemos que con la conducción de Oscar Yuberov, la fuga, bueno, la fuga conducida por el radicalismo, ¿no?, había sido el que verdaderamente tenía un peso muy importante a la hora de definir las políticas universitarias. Bueno, ellos en parte fueron los que avanzaron también en la política de privatización periférica de la universidad, ¿no? Si bien se opusieron a la Ley de Educación Superior de Menem, se opusieron por la galería, porque en realidad después mantuvieron una orientación muy similar a los rectores directamente menemistas. Es como toda la vida, ¿no? Si no hablas, sos cómplice, ¿no? Como que si no te quejas, sos cómplice. Cristian, te agradecemos un montón. ¿Querés decirnos algo sobre el FIT? ¿Algo que algún evento, algo por el estilo, algo que tengamos que saber? No, lo que me parece importante es que, bueno, asumimos en esta semana los diputados, tanto a nivel nacional como en mi caso en la provincia de Buenos Aires. Hicimos las juras como diputados, y bueno, ahora a partir del 10 de diciembre vamos a estar en las bancas del Frente Izquierda de los Trabajadores. Mirá que para me da vergüenza. Todas las luchas populares. Me da vergüenza, ¿eh?, ajena, que me da vergüenza ajena, que mirá que terrible triunfo personal que tuviste vos, que tuviste Asunción y nosotros no te felicitamos. Bien, chicos, bien el productor, ¿eh? Gracias por no decirnos. Felicitaciones, Cristian. Che, bueno, metele con todo ahí adentro. No sé, decí, yo soy trabajador, por lo menos, algo. Espero que el FIT haga una palanca importante, che, la verdad que es interesante. Ya hablé en la primera sesión y me gané los chiflidos de la así que estamos haciendo bien las cosas, entonces. Y un láser rojo en la frente todo el tiempo, me imagino, ¿no? Igual, sabes que los chiflidos son aplausos, ¿no? Muy buen Nacho. Son los aplausos de otro. Cristian, te mando un abrazo grande, che, y estamos a disposición para lo que necesites, Dale, hasta luego, un abrazo. Chao, un abrazo, que andes bien. Chao, Cristian. Muy buena esa, los chiflidos son los aplausos de otro, muy bueno, bien. Es que sabes que la gente te está apoyando, por eso se te queja. Por eso se te queja, te dicen negro de mierda. Che, bien, yo, hay algo, ¿no?, que me queda así latente, digo, ¿a quién nos quejamos? O sea, ¿a quién nos defiende como ciudadanos nosotros, como decir, che, el Estado está abusando de mí, el Estado me está sometiendo? ¿A quién nos quejamos? ¿Cambiemos el Estado, que sea otro o cómo? O concientizar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la palabra concientizar, ¿no? Darnos cuenta a qué estamos participando, ¿no? Es impresionante. Como diría Mirta Legrand, es impresionante, boludo. Bueno, gente, seguimos acá en Mundo Bullicio. Pasó Cristian Castillo del FIP recién. Así que, bueno, estuvimos ¿qué pasa, Mati? ¿Todo bien? Mati. Nos está haciendo cara, nos hace señas, nos pone deditos, levanta. Ahora levanta el del medio, no sabemos qué quiere decir. Linda la uña como te quedó pintada, ¿eh? Sí, la verdad, podés poner un poco más de onda, ¿eh? Por algo te pagamos 5 lucas por programa, ¿eh? Guiño, guiño. Guiño, bueno, vamos a ir a un corte publicitario. Tenemos, por ejemplo. ¡No! ¡No! Publicidad, vender, comprar, money. Gracias a Monsanto, Chevron, Repsol, La Barrigol y a las empresas que hacen tan grande este país. Como por ejemplo, Carrigol también, ¿no? Es tan interesante cómo expropian chicos y los venden a otros lugares. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

Hola, ¿hay alguien? Abra la puerta. Policía. ¡Anda a la mierda! Oficial, señor. Abra la puerta, policía, por favor. ¡Oficiame esto! ¡Quiero agradecer! ¡Oficial, no me deja! Abra la puerta. ¡No abro nada! Abra la puerta, señor, por favor. ¡No abro nada! ¿Puedes salir del domicilio, por favor? ¡Chupame la bola, vos, boludo! ¡Manda refuerzos de acá! ¡Ay, que la mierda! ¡Salanga 324, por favor! Tenemos acá un NN masculino. ¿Qué tal, Laurito? ¡Quiero decir gracias, Edenor! ¡Tantos problemas, oficial! ¡Escucho, oficial! ¡Abra la puerta, señor! ¡No abro una mierda! Yo quería agradecer, decir gracias, Edenor. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. Quería decirle gracias, Edenor. ¡No me deja! ¡Abra la puerta, por favor, así hablamos personalmente! ¡Rompela, rompela! ¡Pégale una patada! ¡No me va a hacer nada! Venga, los muchachos, venga, abran la puerta, no, vamos. No, pará, ¿qué vas a hacer? No, pará. Rompela. Abrís o se la tiramos abajo. Rompela, no, pará. Uno, dos, tres, vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Soltame! ¡Soltame! Señor, súbase los calzoncillos, señor. Dame tiempo. Apaga la compu, que porno. ¡No! Oficial, nada que ver. Yo quería agradecer, oficial, no me haga nada, oficial. No te muevas y quedate en el piso. Me quedé en el piso, así está bien. No miré. No me miré para abajo. Súbase los pantalones también, señor. ¡No quiero subirme los pantalones! Póngase calzoncillo, sáquese esa tanga, si no. Señor, oficial, le quiero explicar. Yo soy trabajador en Carrefour, señor. Nosotros también somos trabajadores, señor. ¡Vos sos un pelotudo, pendejo de mierda! No, está faltando el respeto, señor, vamos a tener que esposarlo. Usted no, porque tiene barba, usted lo respeto más, señor. Usted tiene barba, señor. ¿Qué le pasa? Cuénteme. Quería agradecer a Denor, señor. Bueno, ¿y por eso todo este barullo? Sí. Sí, vos no me hablé, boludo. Los vecinos están quejando de denuncias de ruidos molestos y usted está acá y está insultando a un oficial de policial. Por favor, respete. Respete la chapa, señor. Respete la placa. No te respeto nada. Respete la placa, señora. Vos sos un pelotudo, si vos lo tocas a este pendejo. Vamos a llevarlo. Llévame esta, si querés. Agárralo. Soltame las manos, no me pongas las esposas. ¡Ay, ya! ¿Qué tal? ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la comisaría! ¡Fresh mint and sparkling water! Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 56, la vía de comunicación. Si alguien por ahí, de casualidad, disculpen, que mandó un mensajito de texto, decir, hey, loco, acá estamos, joya, ¿no? Estaría bueno. A lo Ricky, como vino otro día, pidiendo un tema de Flema. Que eran de... Ricky era, no, Pollo, no. Rolly. El Ricky de... Rolly, te mandamos un beso y esperamos conocerte el 28 de diciembre cuando hagamos la fiesta. Te esperamos acá para escuchar a la chica de Harley. Y te esperamos, andás por acá algún día o el año que viene, acercate, Rolly, y grabamos un separador, ¿no? De un oyente. Te esperamos, Rolly. Ahí está. Bueno, Nacho, siguiendo con esta temática de ver por qué cada uno trae un tema, ¿por qué trajiste la renga? Traje la renga básica y llanamente porque me quedé con ganas de ir a verlas hoy, que tocaban en Navarro. Y entonces dije, vamos a escucharlo en el programa. Y este tema en particular, ¿por qué lo trajiste? Me parece más representativo con Mundo Bullicio, ¿no? Este, el vende patria clon que van vendiendo a la Argentina por todo el país, todo sea por un dólar. Como que me pareció muy argentino también, ¿no? Una forma de argentinidad. Sí, la renga, ¿no? Yo, como te decía fuera del estudio, te decía que si seguía tocando la renga, yo estaba totalmente desavisado. No sabes lo que estás perdiendo. ¿Me estoy perdiendo algo? Cuando toquen, vamos. Cuando toquen, vamos. Y Bueno, No. Bueno, gente, estamos allá al habla, al tiro, con gente de Córdoba, de la Asamblea Luchando por la Vida, de Malvinas Argentinas Córdoba, que están en la camper resistiendo hace dos meses contra Monsanto. Así que, Sofía, ¿estás al aire? Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo andas, Sofía? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por recibirnos el llamado. Gracias a ustedes. ¿Cómo fueron estos dos meses de la campe, de la resistencia? ¿Cómo se fue gestando? No, ha sido de terror lo que estamos viviendo. Sí, ahora... Te digo que hace dos meses decidimos bloquear el predio Monsanto para que no entren los camiones, no entre combustible. Solo permitimos el agua, los obreros y comida, nada más. Tengo una pregunta, Sofía. ¿Podés contarnos un poco cómo fue el tema de la represión que hubo la semana pasada o hace 15 días, no sé exactamente cuánto, que hubo con problemas con gente de la UOCRA, puede ser? Sí, pasa que nos vienen reprimiendo desde hace dos meses. Sí, digo, esta vez que se hizo más pública, por lo menos, tuvo más repercusión en la Argentina, digamos. Bueno, llegaron los dos colectivos cargados de mujeres y hombres. Más o menos deben haber habido 80 personas. Llegaron a las 7 de la mañana, ingresaron al predio, quebraron la mano de los compañeros, a muchos le quebraron la mano, a otros les quebraron los dedos, la nariz, la cabeza, hubo gente con puntos. Y bueno, y muchos terminamos internados por los golpes que nos pegaban con las palas, el rastrillo y palos que traían. Y a vos, dentro de las personas estuve internada yo con traumatismo de cráneo. Justamente te estaba pasando una pregunta referida a eso. ¿Qué es lo que te motiva a vos y a todos tus compañeros y compañeras a estar resistiendo frente a un monstruo como Monsanto, ¿no? Porque no es que están reclamando, no sé, que no usen pieles sintéticas o están reclamando algo superficial. Es Monsanto a quien están enfrentando, ¿no? ¿Qué es lo que te da la motivación? Se nos está muriendo la gente. ¿Hay casos concretos ya? Se están muriendo la gente, se están muriendo nuestros hijos. Mi hija falleció con malformación de riñón. Mi otra hija tiene de 3 a 4 agroquímicos de Monsanto en la sangre. Mi cuñada le ha sacado la mitad de la cara porque está todo desfigurada, porque tiene un tumor en la boca. Mi hijo tiene poco tiempo de vida. Mi sobrina de 6 años falleció. Si vos decís, ¿qué nos motiva? Todos estamos en la misma situación. Sofía, me dejaste en silencio, nos dejaste acá todo el estudio en silencio. O sea, sí, ya veo que te motiva. Ya veo. Son motivos más que suficientes, ¿no? Como para estar ahí apoyando también, todos haciendo lo que podamos, ¿no? Me dejaste sin habla, Sofía, perdóname, pero lo siento, discúlpame, pero viste, es fuertísimo lo que acaba de contar. Y, por ejemplo, ustedes cuando con todas estas pruebas, ¿no hay ingenieros químicos que comprueben que se contamine? ¿Ustedes pueden hacer un tipo de denuncia? ¿Cómo es la vía legal para llevar todos estos casos? No, lo que pasa es que han negociado nuestra salud la Presidenta de la Nación, el Gobernador José Manuel de la Sota y el Intendente. Y todo lo que llega a la justicia cae en un bolso roto, donde nosotros nos estamos defendiendo solos. Nosotros estamos defendiendo solos, nos están enfrentando pueblo contra pueblo, trabajador contra trabajador, y bueno. ¿Y cómo se organizan ustedes? ¿Es interdisciplinaria la asamblea, otra gente? ¿Cómo es la organización? Y yo pertenezco a la Madre de Ibarri Tuzaingó, a la Asamblea de Malvinas Argentina, y chicos autoconvocados, que son estudiantes, que van a colaborar. Está uno de los partidos políticos de izquierda, que es el MCT, y después nadie más. ¿Y esta gente de la...? Cuando... Sí. Decime, por favor. Sí, pues cuando entraron esta gente, los patoteros, a destruirnos todo, nos quemaron las carpas, nos robaron las carpas, manosearon las chicas, tiraron todo lo que sea alimento, el agua, nos quemaron las banderas. Y en este momento estamos volviendo a empezar. ¿Y quién trajo a esta gente? ¿Está identificado ya? La UOCRA. La UOCRA. ¿Pero hay algún nombre en especial así que esté bajo sospecha algo? Sí, Gutiérrez. El señor Gutiérrez trajo porque querían entrar los camiones. Después que nos golpearon y nos internaron a todos, lograron entrar los camiones, 12 camiones con material. En estos momentos están todo el material dentro del predio pero nosotros no vamos a poder entrar los trabajadores a partir de lunes. Qué impresionante, ¿eh? Y... O sea que se viene una semana difícil, ¿no? Lo que viene ahora, lo próximo, porque va a haber más enfrentamientos, porque van a llegar los trabajadores y seguramente vuelvan a quedar también patotas a atacarlos. Sí, nos van a matar, nos van a terminar matando. Nosotros no nos vamos a ir. Sí, la verdad que es una linda tarea la que están invirtiendo ustedes también, ¿no? Porque te digo, desde acá de Buenos Aires no se sabe nada. Ningún medio de comunicación dice nada sobre la campe de Monsanto. Es que no... No les conviene. Es que nadie va a decir. Claro. Nadie va a decir. Monsanto han tiene... Han negociado nuestra salud y la salud de 40 millones de habitantes de toda la República Argentina. ¿Y ustedes cómo siguen adelante ahora? ¿Cómo es que sigue esta articulación? Y nosotros seguimos con la ayuda de la gente. Pasa la gente y nos deja fideo, a veces nos deja arroz, pasan los autos, nos dejan agua, algunos nos tiran plazada, otros nos dejan ropa... Y bueno, nosotros estamos ahí viviendo, porque estamos instalados ahí. ¿Y cuenta con el apoyo, por ejemplo, no sé, de algún político, de alguien, algún referente? ¿Alguien que se haya acercado hacia ustedes? No, nadie. ¿Nadie? No. ¿Luis Juez, no, por nadie. Ejemplo, que siempre se lo ve acá en Buenos Aires, es tan crítico de Córdoba? Tampoco. No, si Luis Juez, no, Luis Juez se acercó y nos ofreció su ayuda, y cuando necesitamos para hacer eventos, él nos apoya para los equipos de música y todas esas cosas. Ah, bueno, mirá que bien, qué bueno, por lo menos, algo. Así que, pero bueno, nosotros invitamos a todos los que nos escuchan, porque no es un problema de Malvinas Argentina, no es un problema de las Madres Itusa, es un problema de la República Argentina, que hay argentinos resistiendo, hay argentinos que lo están golpeando para defender el derecho de 40 millones de habitantes. Entonces los invitamos a que se sumen, y que tenemos que expulsar a Monsanto. Y también, ¿no? Para aquellos que no saben, traen semilla transgénica, semilla estéril, donde el agricultor va a tener que comprar la semilla y el agroquímico junto. Bueno, eso fue la ley de semilla, ¿no?, que se aprobó, gracias a Monsanto. No, todavía no se aprobó la ley de semilla. No se aprobó todavía. Todavía no, lo estamos peleando. Y recordemos que lo peligroso de esto son los agrotóxicos, ¿no?, que tiran para poder que esta semilla dé frutos. Exacto, por el agroquímico. El agroquímico que... Mis hijos tienen en su pan de BT, malación. Y vos que estás encima de la línea fundadora de Ituzaingó, ¿no? ¿Qué sentís cuando escuchás hablar esta 10 años de la década ganada de derechos humanos, que se enjuicia a los militares, que esto, que aquello, que las madres de Plaza de Mayo, y después cuando se hablan temas de vital sensibilidad como el hoy por hoy, hacen oídos sordos? ¿Vos qué sentís? Me imagino que sos una persona grande ya, ¿no? ¿Cuántos años sos? Yo te digo, impotencia. Claro. Si vos me decís, estamos en democracia, es mentira. Y te lo digo, porque yo estoy saliendo a la calle con un guardia de seguridad. O sea, si estamos en democracia, yo no puedo andar por la calle libre. Casi, no puedo ir al baño libre, no puedo ir al trabajo libre. Eso no es democracia. Y además tengo entendido que también recibieron dos cartas de documento, la asamblea de parte de Monsanto, amenazas en sus casas también. Sí, está muy jodido. Nosotros estamos en riesgo. Y también hay que remarcar, ¿no?, que acá la pelea que hay solapada es el tema del territorio, ¿no? Cómo están echando a campesinos, a nativos, a pueblos originarios por el territorio, por el negocio, sea minerales, sea soja, ¿no? O sea, cómo la economía en esta... Siempre que ahora se habla, ¿no?, reconocimiento que hay un nativo, se habla que Colón era un asesino, después vemos en el hoy por hoy que sigue pasando lo mismo también, ¿no? O sea, se sigue... Sí, es pasa que ellos se han venido a adueñar de la semilla. Claro. Adueñarse de la semilla del primer eslabón de la cadena alimentaria es adueñarse de todos los alimentos nuestros. Ellos en estos momentos nos están imponiendo qué comer, no estamos pudiendo elegir qué comer. Claro, también, y esa es la lucha. También Monsanto tiene como un delirio místico, ¿no?, también de imponer la semilla en todo el mundo, como un orden alimenticio, ¿no? También tiene algo medio maquiavélico Monsanto con eso. También claro, con exacto. Eso. Sí, tiene así como una cuestión mística, ¿no?, de querer imponer la semilla en todo el mundo y ellos sean los únicos que den alimento. Gente jodida. Sí. ¿Sí? Sofía, mira, nosotros en el Mundo Bullicio te ofrecemos esta vía de comunicación, lo que podamos hacer, querés llamar a las veces que haga falta para difundir el mensaje. Nosotros estamos acá, estamos lejos. Pero nos comprometemos por lo menos a que se difunda la noticia, ¿no? Contás con todo nuestro apoyo, Sofía. Bueno. Y la verdad gracias, que Y la verdad que es algo que para quizás no suene demagógico, ¿no? Pero gracias también a vos y a toda la gente, porque lo que están haciendo ustedes es algo que dentro de 20 años la gente va a decir, uy, dejamos pasar esto, ¿no? Porque están envenenando la tierra, están envenenando a la gente y son daños irreversibles. Dentro de 20 años espero tengamos otro mundo posible. Esperemos, estamos todos en ese camino por diferentes lados, Sofía. Te mando un abrazo grande y fuerza. Bueno, hasta luego, gracias. Chao, un abrazo. Heavy, ¿eh? O sea, ¿cuánto nos falta como sociedad, no? Para ser una sociedad civilizada, dejar de pensar en capitalismo solamente. O sea, la mujer nos está diciendo que la UOCRA llevó micro, está identificado con nombre y apellido. ¿Cómo puede ser que tanto hablamos de derechos humanos, esta señora encima de la línea fundadora, no, de las abuelas de Plaza de Mayo de Ituzaingó? O sea, una mujer de la abuela de Plaza de Mayo. ¿Cómo, o sea? Es maquiavélico, esta gente no tiene piedad, loco, ¿eh? La verdad, gente horrible dando vuelta. Ni respeto yo. Nos quedamos así, mundo bullicio, a veces por momentos nos ponemos así como medios que guardamos silencio, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? Yo le pregunté qué le motivaba, ¿no? Perdonen. Salud. Gracias. Le pregunté a la señora qué le motivaba. Mirá vos, que vaya motivación tiene, ¿eh? Vaya motivación. Mati, separador. ¿Néstor, estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Está nervioso! ¡Néstor! ¿Cómo andan? Me dijeron que este programa es un bullicio bárbaro. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio Moreno. ¡Mamá Gula! ¡Ah, buena cosa! Horacio. Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡Wow! ¡El momento por Dios! ¡Amigos de Moreno! ¿Estás ahí, Waldo? ¡Muy buenas tardes, amigos! Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo! Como le gusta el baile, al hijo de no le gusta el trabajo, al hijo de Tuca, él vive de la calle, al hijo de Tuca, no le importa el comino, al hijo de Tuca. Es que el disco es un instrumento, pregunto. Es un instrumento, de no, hecho. No, es un instrumento, está grabado. ¿No? Y voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos, son, vos pones bueno, las cuatro horas seguidas haciendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, no escribe ninguno, enchufa y dice que toca. Dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? Que no te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para con la lucha lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha. Mati, Mati, anda al aire. Ah, estamos al aire, mundo bullicio, no te distraigan. Estamos al aire, volvimos. Dura la entrevista recién con Sofía de la Asamblea Luchando por la Vida, María Argentina, le mandamos un abrazo. Bueno, Nacho, el segmento de rock and roll. Segmento rock and roll, difícil, o sea, después de estar en entrevista, te digo. Sí, sí, sí, quedamos así como medio duro. No es tan fácil, pero bueno, hay que seguir. Quería hablar un poco del jueves que vamos a estar realizando con pasalaonda.blogspot.com, la radio online que hacemos con Cristian, quien habituaba Mundo Bullicio. Que se fue de acá. En otras épocas, que sí, nos dejó por mejor vida. Se fue al capitalismo, empezó a trabajar, quiere trabajar, no quiere venir acá, la verdad. Se alineó la corpo. Está en esa línea. Está con la corpo. Sí, está con el esclavismo y todo eso. Bueno. Con el esclavismo y todo eso, le mandó chavo. El esclavismo y todo eso, viste, como algo aceptado ya. Ah, no, esas cosas, sí. Bueno, quería hablar que vamos a estar haciendo el jueves, a partir de las 21 horas, el Pasa la Onda Live, le pusimos de nombre, L-A-I-B larga, B larga, Live. Live. Live. ¿Y vivo, no? No, no, el Live. Ah, este. Live. El rock and roll el live. Sueño americano. Sí, ¿no? Porque somos así, bien yankees, como toda la comunidad argentina, ¿no? Los pueblos originarios acá, la verdad, vienen de Texas, vienen de Minnesota. Esos son los pueblos de originarios. De Dakota del Sur y de, del Norte. De Tennessee, Milwaukee. Sí, y bueno, lo que va a estar haciendo es que toquen tres bandas. Va tocando Nada Que Ver, que es la primera banda, que es una banda nueva, que se formó hará 3 meses, 4 meses, y que le vamos a dar la oportunidad porque pasa la onda, la idea es pasar la onda justamente y dar espacio a las bandas under, ¿no? Recordemos que Pasá la Onda, el programa que transmiten los chicos los jueves de 9 a 12, se encargan esencialmente de transmitir bandas under. Exactamente, los viernes hacemos transmisiones en vivo. Y bueno, esta vez hacemos como un rejunte, ¿no? Como un festejo, hacemos las bandas en vivo y el programa todo ahí, para que lo puedan vivir un poco. ¿Esta es la banda? Esta es la segunda banda que está tocando, que es La Caravana, del Capitán Vibra. Ya, ¿qué nombre? Ya por el nombre. Habitué de Pasá la Onda ya. Los muchachos, la verdad, se coparon, vienen a tocar con nosotros. Una forma de decir, ¿no? Eso no vamos a estar tocando. Pero... ¡Nacho, no toca, Nacho! ¿Para qué me invitaste? Bueno, va a estar tocando en el medio del show a partir de las 22 horas. Te faltó respeto. ¿Qué dijiste vos, Nacho? Tocan, pero en el instrumento. Te volvés a... Andá a Recoleta. Volvete a Recoleta. Vos que sos blanquito, volvete a Recoleta con remera amarilla, ¿viste? Andá a Palermo. Andá a Palermo. Andá a Juanme justo de derecho. Fijate, vino con remera amarilla el pibe. Oh... Difícil la remera del PRO por provincia, te veo poco igual, camino. Aclaro que no tengo una remera del PRO por la duda. No sabemos, es amarilla. No sé. No veo bien, ahí veo una P y una O al final. No. Y después, la banda que va a estar cerrando es la banda que estamos empezando a escuchar. Ahí está, que es Reina Tu Madre. Ahí va. Banda nueva que no hemos transmitido. La hemos transmitido cuando integrante de esa banda estaba en otra banda que hemos transmitido el show, que fue Algo Raro Pasa, que ahora está en Reina Tu Madre, que bueno, va a estar haciendo su presentación en Pasá la Onda. Son como más rock, ¿no? Sí, son dos bandas de rock más crudo, digamos. Son la primera banda, a ver, te lo pongo así. Nada Que Ver. Generalizo, Nada Que Ver es como el rock más barrial, ponele. Una cosa así. Lo pibe en la esquina. La segunda banda es un poco más, no sé, más el estilo Divididos, ¿no? Un rock así más crudo, por decir de alguna manera. Y esta banda que estamos escuchando, que es Reina Tu Madre, es un rock así como experimental, más para el lado experimental, quizás tiene temas un poco más melódicos, pero siempre un lado experimental del rock. Muy como interesante. Como algo sinfónico, así como... no sé si usted se viene a parar a sinfónico, me parece. Ponele, sí. Te la dejo pasar así como que no la escuché. Lo importante es como uno lo diga, ¿no? Claro. Quedó bien sinfónico. Lo importante es que uno no lo entienda, Javi. Pero eso es importante. Si vos no me entendés es porque está bueno, está bien. Pero está bueno escuchar bandas que tienen una distorsión, una guitarra, así que... Exactamente. ¿Dónde va a ser el evento? En Espacio Musical Greens, López de Vega, 2542, a las 21 horas, el jueves. Los esperamos a todos allá, que vengan a ver tres bandas y nuestro festejo de los 3 años ya como radio. Mira qué bien, papá. Apoyando a Pasá la Onda. blogspot.com. Nacho, ¿algo más que quieras decirnos, comentarnos al respecto? No escuchamos Nada Que Ver, me parece. No, pues no tengo el audio. Ah, pensé que Mati se había equivocado. No le echemos la culpa a Mati, que siempre la tiene, pero justo esta vez no. Justo hoy no. Entonces, perdona que te estaba mirando tan mal, Mati, perdona, no te miro más así. Nacho, ¿algo más que tendríamos que saber de la escena de Rock and Roll? No, se nos acaba el tiempo, ese es. Bueno, la complicación del programa, boludo. Ya está. Sí. Listo. Ya está el programa. Cosas que pasan, un programa menos. Cosas que pasan. Bueno, che, llegamos al fin del programa, me acabo de dar cuenta. Bueno, es inevitable que Mundo Bullicio necesita otra ola más, loco. Así, por favor, Sabatella, Martín Raffo y quién se haga cargo, ¿no? La Capitanich. Parte Capitanich, Kicillof también, que hay unos números ahí. Que Kicillof. Le gusta hablar con los medios, Capitanich. Ah, bueno, recordamos hoy en Mundo Bullicio, estuvimos hablando del tema del día, de los saqueos delincuentes en Córdoba. Hablamos con Cristian Castillo del FIP, que nos contó la situación del rectorado de la UBA. Hablamos con la Asamblea Luchando por la Vida de Malvinas Argentina de Córdoba. Sobre la crisis de Monsanto, la situación de Monsanto, este monstruo tan horrible de Monsanto. Y Nacho nos contó del Pasá la Onda 3 Live. Que hacen en Espacio Green. López de Vega, 1500. 2542. Ahí va. 21 la gente. 20 pesitos la entrada. Una bicoca. Y vamos terminando el año. Así que, Mati, gracias, loco, por este día y por todos los días llevarme a limpiar la pile también, gracias, Emma, gracias. ¿Lo pusiste a laburar? No, a los dos lo puse a laburar. Muy bien, ahí bien. La verdad. Muy bien, ahí. ¿Cómo Emma, sientes ser jefe? Pero esperá que te digan los roles. Distinguido. Pero Emma, te digo que decía. Emma lo vi con las escobas y la pita y dije: es la primera que labura en tu vida, vos, ¿no? Yo no agarraba las escobas de la parte de cepillo. Se creía Harry Potter con la escoba, ¿no? Sí. De laburar nada. ¡Emma! ¡Vení! ¡Estamos laburando! Se iba yo, corriendo como Harry Potter por el jardín, iba Emma. Emma, thank you. Gracias. ¿Qué onda, Cepi? me tiraron con un palo, se supone que lo tengo que saludar. O una escoba, no un palo. Gente. Nos fuimos. Nacho, gracias. Vamos. Dale. Gracias a vos, Javi. Dale. Gracias, Emma. Gracias, Mati. Realmente. Gente, nos estamos. Gracias, gente de Moreno. Nos estamos, gente. Chau, F de Moreno. Chau. Saluda, chau. Mandela. Chau a todos. ¿A quién? Mandela. En el recuerdo siempre. John Lennon y Mandela, loco. Se fueron dos personas hermosamente increíbles. Así que, la paz. Eso, está bueno ya cerrado con Mandela. Mirá, después de todo lo que estuvimos hablando de este quilombo que se vive, que la gente se prende también a la locura del Estado, qué bueno recordar a esta gente que hizo cosas por la paz así. Sí, tengo que terminar. Chau. Chau. Chau, gente. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.